baissait, baisse à qui le baissait. Yo, Big Alvaro. Si, yo. Tan solo tengo un despertador sin compasión y un sueño a medias. No lucho contra el medio, sino contra el tedio en el rap. Mi almohada sabe de mí lo que vosotros. O sea, nada. Tengo aceite en las venas, me resbalan vuestras parrafadas. Muchos me dicen, debería de estar entre los grandes. Soy un don nadie, si ser un grande es tan solo vender. Creer poder joderme es como creer en Dios. Te comerían los gusanos antes de pisar el paraíso. Sin compasión, ayer vi un disco llamado Soy mejor que el apodado LS. El stand de ciencia ficción, no serás tú quien decida mi declive. Para saber que soy un genio, no me hace falta la vive. En exclusiva, te exhibes como una puta barata. No vendo ni me vendo, pero brillo hasta un disco pirata. Podría hacer como Urdazi, poner el culo, soltar un bulo en internet, hablando mierda por tres duros. Basura, te escudas en tu rap inmaduro, pero hablar sin conocer puede salirte caro. Dejad hacer rap a los que saben hacer rap. La polémica es el arma del que ya no sabe qué contar. Contar por contar, no cuentes conmigo. Me la suda que mi logo no esté en tu catálogo, amigo. No serás tú testigo de mi caída, vas de pródigo y no pasas de castigo pa' mi oído. Sin códigos de honor, tan solo amor por la rima. Esto no es Andy Lucas, el verbo real de cantina. Sigo borracho en el andami con glamour de letrina. Me expandí por el barrio como un rumor de vecinas. Me hace más fuerte tu odio. Tu puto monopolio no entra entre mi pluma y mi folio. Rap sin podio, del estudio a tu oído no hay remedio. Dioses del rap sin evangelio suben como el helio. Yo soy de los del medio estilo Queros. En otra vida fui un puto perro callejero. Arde en tu candelero, soy poeta jornalero. Para herederos del rap, el apodado el verdadero. Dime dónde está el camino que no lo encuentro. Rap intelecto para crear desconcierto al inepto. Dime dónde está el camino que no lo encuentro. Presente siempre hasta el final como tu testamento. Dime dónde está el camino que no lo encuentro. Rap intelecto para crear desconcierto al inepto. Dime dónde está el camino que no lo encuentro. Presente siempre hasta el final como tu testamento. Quiero arriesgarme, pillarme los dedos, hacerme un hueco en un mundo que parece estar vetado. Sueño con llevar a lo más alto pensamientos con olor a asfalto. Harto en parte, fuera de reparto, falto de fuerzas. A veces el rap duele más que un parto. Me aparto del negocio que jodió mi sueño. El empeño puede más que un contrato. No tengo dueño y sigo haciendo el mejor rap de ensueño. ¿Ves? Por amor al arte rap prometí amarte, pero no esperes que te la chupe por lucrarte. Apoyarte, respetarte al 100%. Soy aquel chico de Marte que en los 90 no escuchaba. Chava pop, rap non-stop, jamás roce el top. Me pone más el roce de lo que se cuece bajo un top, nena. Soy tu condena, mi rima se desencadena y mi flema salpica sin salir por antena. Apenas verás mi cara en tu cadena favorita. Soy un cartucho de dinamita con mecha extra larga. El hombre sin escrúpulos regresa de nuevo a la carga. Soy ese que te suena pero no sabes quién es. Ese que ves por la calle y no reconoces. Lo que sale de mi voz es mi cara. LS mi apodo, tan solo un altavoz no se para. Yo traigo rimas sin tara, rapero de escaparate. Cuidado con quien te comparas, dispara. Soy ese que para las balas con los dientes. No me mentes para mal en tus textos y luego te arrepientes. Pulsa el play si quieres ser el padawan de un Jedi borracho con aliento dulce a pacharán. Fracasarán aquellos que quieran parar a este titán. Empecé como tormenta y ahora soy un huracán. Recuerda mi nombre, el nombre del hombre que hará que tengas calambres de cuello. Saciaré tu hambre de rap serio con un enjambre de rimas. Haré que el ruido de la calle sea algo bello. Dime dónde está el camino que no lo encuentro. Rap intelecto para crear desconcierto al inepto. Dime dónde está el camino que no lo encuentro. Presente siempre hasta el final como tu testamento. Dime dónde está el camino que no lo encuentro. Rap intelecto para crear desconcierto al inepto. Dime dónde está el camino que no lo encuentro. Presente siempre hasta el final como tu testamento.